Bienvenidos, bienvenidos a otra edición del podcast Encerrados Afuera. Después de un hiatus, como dicen en inglés, después de una pausa, después de un momento de reflexión. Después de unas merecidas vacaciones. Después de habernos guardado por cuestiones de fuerza mayor. No por estar guardados. Star Wars. Un gusto, ¿cómo andan, muchachos? Bien, los extrañé. Bien, yo también. En esta situación, al menos, los extrañé. Sí, sí. Todos enfrentados frente a un aparatito. Bueno, como bien decía Javier hace un rato, antes de clavarnos esa pizza y esa empanada, Menos mal que no dijiste. Duplicamos las dos. Esas pizzas, porque ya sería un horror. Ya sería demasiado. Estamos en bolas. Por primera vez llegamos al podcast. Es que hace calor. Preguntándonos. No estamos literalmente en bolas. Pero por primera vez llegamos al podcast preguntándonos de qué vamos a hablar y dijimos, bueno, larga el rec y la mierda. Nos tenemos demasiada confianza. Esta cosa de, bueno, algo va a salir, una cosa lleva a la otra. Sí, estamos casi como los guionistas de Polémica en el Bar o esos programas. Es medio así, ¿no? Polémica de fútbol. Que confían. Yo no sé quién de ustedes es el nuevo Minguito, pero... Y pibe... Yo prefiero no hacerlo. Mira, más que eso, yo diría que somos como la nueva de Polka, ¿viste? Que los guiones los terminan escribiendo medio en el momento que graban los actores. Tipo, bueno, ahora en esta escena ellos se dan un beso. Igual como... Tiene que durar 15 minutos. Entonces... Como si siempre viniéramos preparados, ¿no? Digo, con un guión y cada uno sabe de qué hablar. No es ajeno a lo nuestro. No, bueno, pero siempre tenemos una página del cuaderno en la que tenemos anotadas 3 o 4 cosas. Pero uno dice, bueno, cine, ¿qué estuvieron viendo? O nos mandamos un mail, claro. Libro, ¿qué estuvieron leyendo? Y algo sale. Bueno, lo que pasó justamente es que vimos mucho. Bueno, lo que pasa es que desde el último podcast leímos poco, hasta hoy. Hubo mucho espacio. Hubo un festival de cine del que Paul tuvo un trabajo aquí muy activo, vio muchas cosas que no vienen al caso porque ya debe estar cansado de hablar de todo lo que vio y lo que no vio también. Sí, sí. Aunque parece que vamos a hablar de algo que ya vi. Sí, ¿el festival de cine? Sí. Decime rápido, ¿qué película tengo que buscar ya del festival? Una sola. Y hay que esperar Moonlight para mí. Hay que esperar Free Fire, pero Moonlight. ¿Ya está en el videoclub online o no? No está. No apareció, ¿no? No. ¿Pero no va a ser candidata al Oscar? Sí. Seguramente. Sí. Bueno, sí. Entonces va a estar rápido. Sí, en principio de enero ya está. Bueno, la buscaré. ¿Qué más? ¿Quieren empezar por cine? Dale. ¿Tiene alguien algo así que tiene ganas de decir? ¿Manifestar alguna cuestión? No. Estamos en momentos complicados. ¿Qué quieres hablar de política? Política internacional. Digo, no, nada de eso. Estamos terminando el año. Tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. ¿Viste? Tenemos un mantecol. ¿Se puede decir mantecol? Se puede. Hay que decir el genérico. ¿Qué es un mantecol? Crema de maní compacta, no sé. A mí me enseñaron que eso es lo peor que existe para la salud, colesterol y demás, ¿no? El mantecol te liquida. ¿Ah, sí? Obvio, boludo. Yo hace aceite, mucho... Aceite, grasa y... Cacho, es un bloque de manteca, y, ¿no? Y paco. Sí, un ladrillo de manteca y paco. Tiene virulana, lo hacen con virulana también. Bueno, pero está. Yo no lo traje, así que cúlpense ustedes, aquel que lo hizo... Pero me tentaron porque bueno, venir una caja navideña, si no era ahora, ¿cuándo? Es verdad. Creo que vamos a estallar antes de que termine el podcast. Bueno, estaría bueno que sea durante. Y el que sobrevive lo publica es el primer podcast reality, claro, sí. ¿Viste? In Memoriam. Snuff Podcast. Bueno, estamos llegando a fin de año, como bien decías, momento en el que todos empiezan a hacer sus balances de fin de año, sus votaciones. No dejen de votar la encuesta de Encerrados Afuera y de chequear los resultados. Es algo que nos gusta, nos llena de orgullo que año tras año hay tanta gente interesada en la encuesta y esperando, ansiosos para votar, además, ¿no? Menos yo, siempre que soy el último. Vos terminás subiendo todo, sí, en marzo. Sí, yo soy el último. ¿No? ¿Pero por qué siempre tardan tanto? El año pasado fue tremendo lo de ustedes. Perdón, ¿no? Subió 3, 4, 5 de enero. Subió antes de Reyes. ¿En serio? Lo de ustedes. Parece que tu borrachera duró bastante, bro. Yo creo que lo de Pablo subió recién. No, sí, se subió con todo. Bueno. Con 6 todo. De enero como mucho habrá sido. Fue regalo de Reyes. Yo ya mandé lo mío. Ahí está. Bien por vos, muy bien. Sí. Un ejemplo. Bueno, y dejando de lado los balances de fin de año, esto no va a ser un balance de fin de año. Pero muchos. Sí va a tener cosas que se estrenaron a fin de año. Yo fui a ver Doctor Strange. ¿La vieron? No. ¿Fuiste al cine? Fui al cine a ver Doctor Strange, que se dio también en el Festival de Cine de Mar del Plata, pero me faltaba verla, digamos, en calidad de estreno. Curiosidad, sí. Está muy bien, ¿eh? Es una remake, es una remake de la de Kubrick. No. Ese es Strange Love. Este lo que, no es Doctor Strange, lo que como aprendí a llamarlo. Strange Love no es un tema de Smoke. Lo que le falta es el amor a este doctor. Está buena, ¿eh? No se la pierdan. Qué sé yo. Bueno, ahora pasemos a otra. En esta, sí, es así de sencillo. En esta seguidilla de películas de superhéroes y qué sé yo, una que tiene una vueltita de tuerca inteligente, que está bien llevada a cabo, la verdad es que podría no ser un superhéroe y podría no ser del universo Marvel. De hecho, creo que el único dato ahí es que pasa Stan Lee, obviamente, y alguna otra referencia a otras sagas de Marvel, como están haciendo toda esta bosta de que van reclutando gente. Bueno, una pena lo que pasó con Marvel o las adaptaciones de superhéroes también en DC Comics. Digo, que uno ya desconfía, ya como está tan cansado de las adaptaciones y las películas de superhéroes, ya va con mala gana a ver eso y ya va con un juicio previo que quizás hace que la veas de una manera desganada. A mí me pasa eso con las películas y pienso que en otro momento de mi vida, si bien yo nunca fui, sí de chico fui fan de los cómics y leía muchas historietas y demás, pero no crecí con eso permanente, digamos. No es que fui un adulto fanático de los cómics ni de los superhéroes, sino que lo quedó relegado a mi aprendizaje infanto-juvenil. Pero siempre tuve cariño. Y de grande, con esta aglutinación, aglutinamiento, no sé cuál es la palabra, pero este amontonamiento de adaptaciones de superhéroes hizo que me haya cansado. No me importa absolutamente nada de lo que venga. Así, algunas películas sean muy buenas, las miro desganado y después por ahí me sorprendo con alguna, pero ya voy prejuzgando de que lo que voy a ver no me importa nada, porque ya le encuentro la fórmula, encuentro como que cada película tiene una estructura similar, viene la pelea interminable, cargada de efectos hechas con el mismo software, bueno. Y con cada personaje siempre hay una cuota de humor demasiado marcada en las películas, ese síndrome Downey Jr. a partir de Iron Man, que también le salió al muchacho, pero que después las películas parece que necesitaban eso, salvo las de Nolan, las tocadas por la varita de Nolan, que tenía un exceso de gravedad, que las llevaban para el otro lado, también negativo en mi caso. Pero bueno, uno se encuentra con películas como Deadpool, que para mí fue una linda sorpresa, o como Ant-Man, que fue una linda sorpresa. Está bien, Ant-Man. Sí, pero son cosas distintas a lo que uno... Sí, Ant-Man es muy liviana y entretenida. Sí, pero tenía momentos Deadpool me parece que está un poco inflada. Sí, me parece que la gente tiene más ganas de ver eso que eso. Claro, puede ser. Que lo que es, ¿no? Que, pero está bien, es divertida, por supuesto, tiene buenos chistes, pero es, o sea, peor que predecible y es Darkman. Es Darkman más no sé qué, más no sé qué. No está mal, esto tampoco tiene que ser un motivo para que la película sea mala. Me parece que es más interesante todo lo que pasa alrededor de Deadpool que Deadpool. Puede ser. Hicieron muchísimos videos de promoción, hicieron muchos videos de spin-offs y cosas, de cositas que fueron saliendo alrededor y jodieron mucho con sitios. Por ejemplo, están los Screen Junkies, que hacen creo que cada 15 días sacan una sátira de una película, agarran una película y la bardean. Sí, verdad, sí. Bueno, hicieron la de Deadpool, entonces Deadpool estuvo invitado, inclusive. Claro. O sea, ese tipo de cosas meta, digamos, donde se sale el personaje, invade otros lugares, eso me parece mucho más rico e interesante que la película en sí. Pero me parece que por lo cual me da más ganas de ver la 2 que lo que tenía al ver la 1. ¿Pero no te da más ganas de ver la 2 que ver la nueva Batman, por ejemplo? Me da ganas de volver a ver la 1 antes que ver la nueva Batman. Bueno, a eso voy. Y quizás la nueva Batman sea una obra maestra. Pero lo que voy es que uno tiene un prejuicio... Bueno, uno tiene un prejuicio de tanto que nos bombardearon con este tipo de películas que quizás, más allá de que alguna sea mejor que la otra, o 6, 7, 8 puntos, como quiera llamarlo, de entrada uno la va a haber desganado. Inclusive la misma Guardianes de la Galaxia, que todo el mundo amó, A mí me parece una película que está bien y nada más. Pero es lo que no, me está pasando en este momento. La 2 con... está dando vueltas ya el trailer de Guardianes de la Galaxia 2 y me parece que también va por un lado divertido. Me parece que se van a joder mucho. ¿Podemos más. Hablar de un tema que nunca hablamos? Perdón, ¿esa era del árbol que habla? Sí. Ah. Sí. ¿Podemos hablar de un tema que nunca hablamos? Groot. O sea, yo soy Groot. Estamos en una nueva era donde los trailers perdón, tienen otro... El árbol que habla con la voz de Vin Diesel. Ah, mira. Estamos en una era en que los trailers... No tienen la misma importancia o significado que hace unos años. Hoy hay gente que hace crítica de trailers, por ejemplo. Digo, uno ve un trailer y despierta una expectativa y una cantidad de comentarios, textos y llenar espacio solo por un trailer o un teaser de 50 segundos. Digo, no es demasiado decir, no me puedo perder esto, ya le pongo todas las fichas cuando ve cuatro imágenes. Y pero ya se comenta cuatro fotos todo, en movimiento. Todo, se comentan los afiches, se comentan las líneas de pero promoción. Pero sabes la cantidad de muñecos que vi hablando maravillas de trailers, que después tuvieron, sí, tuvieron que callar la boca. Digo, es insólito. Bueno, pero estamos también en un momento muy, muy raro. Yo creo que está cambiando todo mucho. Y ganó Trump. Y a la par... Está cambiando todo mucho, lo escucho hace 6 años. No. En este momento claramente está pasando muy de manera muy fuerte. Sí. Hoy hay previos del trailer. Hoy hay, ni siquiera son teasers. Se apareció la primera imagen aparece, de No. Aparece un video que dura 5, 10 segundos, sí, y te dice no te pierdas el trailer. O sea, es el trailer del trailer. Eso no pasaba. No, pero aparte... El trailer del trailer, quiero decir, pasó con la New Hope, esta Star Wars, no, ¿cómo se llama? Rogue One, claro, la otra es. Está pasando con un montón de películas. Pasó con Jack Reacher. Sí, Jack Reacher 2 salió primero un pre-trailer que duraba 5 segundos, 10 segundos, no te pierdas, tal día el estreno del trailer. El estreno del trailer. ¿Cómo no va a haber? Lo que pasa es que hay... por lo menos. Logo, no, sí, pum, Jack Reacher, el trailer el 27 de Chota. Lo que pasa es que ¿El logo era nuevo? ¿El logo de la película era nuevo? ¿Por qué? No, pero si es así, era un estreno, está bien. Por lo menos te mostraban algo nuevo. En el trailer. En el pre-trailer. En el pre-trailer te mostraban un pedacito del trailer que todavía no viste. Está bien, pero el título de la película estaba con una nueva tipografía o... Sí, supongo. Pero vieron hay una industria ahora de toda esa previa, o sea, hay gente que bueno, pero se viaja a Comic-Con para cubrir que van a mostrar las primeras imágenes de la nueva temporada de The Walking Dead. Entonces eso genera un contenido desmedido porque hay cuatro fotos. ¿Entendés? Y se habla de eso porque ahora va a aparecer bueno, tal personaje. Es el problema que Internet está... cada vez más radicalizado. Pero esto es información que previas, no importa. Opiniones previas. Pero además te lo llevo un poco más allá. Y por esto hablo de que los tiempos están cambiando. Se está volviendo en contra de esto. Y en la clara y más clara demostración del asunto es Cazafantasmas, la remake. La hicieron mierda. La remake. Verla. La hicieron sí, mierda. Antes de y verla, todos. Y digamos, no está mal. La defensa que tuvieron desde la producción, con cierta razón, quizá en algún momento, era que lo que se bardeaba era que las cazafantasmas eran mujeres, en vez de ser hombres como era la otra, y que por eso bardeaban a la película. Cuando en realidad es una película mala, falta de corazón. Falta de corazón. No. Falta de corazón. No, es fallida en algunos tramos, pero quiere tener corazón y no te y interesa hace nada de lo que pasa, boludo. Estás hablando de una película que fuiste a ver con muñequis que vas a hablar después, espero. Sí. Con un tipo disfrazado, esta es peor. No, es otra tiene cosa. tres chistes que están bien y después la historia, se cagan ellos mismos en la historia. Meten de prepo a los cazafantasmas originales porque... ¡Oh! Ahí está Chevy Chase. No, ni siquiera. Ahí está Dan Aykroyd. Chevy Chase nunca estuvo. Sí, ¿ves? Hasta eso. Hubiese puesto a Chevy Chase en vez de Dan Aykroyd. A mí me dan muchas ganas de defender Cazafantasmas, justamente porque la pegaron de una manera injusta. Yo vi 15 minutos y me aburrí. Es aburrido. ¿La retomo o ya está? No, déjala ahí. Sí, ya viste todo lo que tenías que ver. Es aburrida. Ni un play por adoro, dos. Nada, adoro a todas las protagonistas por separado a todas las... Sigo sus carreras. digamos, desde hace años en algún caso. No. Yo he visto las películas con Kirsten Wiig. Es la única carrera que sigo. Bueno, he visto sus películas pedorras, que abundan, ¿eh? Muchas. Las películas indie son con corazoncito, que son chotísimas, las vi todas. Yo también. Las de... ¿Qué género el indie con corazoncito? Muerte al indie con corazoncito. Las de... Bueno, no me acuerdo los nombres de las actrices, mira. Y eso que yo no fui el que bebió. La verdad es que, independientemente de todo, la película no está a la altura de Cazafantasmas, claro. Bueno, Cazafantasmas 2 no estaba a la altura de Cazafantasmas. Yo la olvidé. Retomo, lo que sí pasó es que se dieron cuenta que hacerse los pistolas con inflar la previa se les vuelve en contra cuando la película, por un u otro motivo, independientemente de que sea machismo, de que sea sexismo, lo que chota quieran decir que fue, no usé sin querer la palabra chota en ese caso, independientemente de cuál sea el argumento, en realidad lo que está pasando es que también, así como creas una ola tremenda de expectativa, esa ola se te puede volver en contra y te ahogás vos. Sí, pero ahí hubo un poco de maldad, me parece, ¿no? Malicia. No, pero, a ver, lo que quiero decir, independientemente de ese caso puntual, ese caso creo que sirve solo, más allá de la explicación y todo, y del motivo, sirve para mí para demostrar que la publicidad tan inflada que están haciendo los estudios se les vuelve en contra. Sí, está y bien. Es una lección que me parece que tienen que aprender. Me pone contento. El inflador previo. Hay una cuestión acá. Me parece que está bastardeada la labor del periodista especializado. Que eso significa alguien que no se dedica a nada, ¿no? Sí. Digo, el periodista especializado es que solamente lo que hace es saber que en la nueva Batman, la Batman va a ser Ben Affleck y el malo va a ser este, y lo repite, y es el periodista especializado. Yo voy a hacer una aclaración absolutamente personal. Sí. En este momento, hoy, sí, justo venía para acá y venía pensando. ¿Y venía pensando en qué vas a decir? No, venía pensando, entre otras cosas, ni siquiera pensando en decirlo en el podcast, pero venía pensando lo lamentable y lamentosa que es hoy la estructura que funciona alrededor de la crítica. Es un espanto. Es un Parece espanto. Terrible, habiendo sobre todo terminado hace muy poco un festival de cine en el cual sí estoy implicado y estuve muy implicado. Pero hay una cosa que es más triste. Y cuando uno se pone a leer los racontos de la prensa, gente que hace 30 años que roba con el hecho de ser periodista. La palabra es roba. Sos un ladrón. Pero ¿sabes qué pasa? Hay una. No vamos a entrar eso porque. Ni tengo por qué. No, le va a interesar a muy poca gente por esto también que te digo. Hay gente que tiene ideas interesantes sobre estética y crítica de cine actual. Claro. Pero ¿sabes a cuántos le interesa eso? A ellos mismos y a un par que nos interesa un poco lo que uno puede determinar como el estado de la crítica o para dónde va a ir. Un grupo reducido. Pero muy reducido. Sí. Muy reducido. Entonces, como ese grupo es mucho más reducido que hace 10 o 15 años, no queda otra que estos satélites de periodistas especializados que lo único que hacen es repetir información que aparece en internet. Gacetilla mal escrita. Lo que pasa es que hoy. Lo que pasa es que. Gacetillas mal escritas. Sí, mal escritas. Escritas por prenseros que no saben lo que están prenseando y que no tienen a nadie que haga de filtro, entonces salen las cosas mal y se replican mal. Y está mal escrita, y decís, hijo de puta, es que ya sabes poner mismo una con la música. Bro. Claro. La gacetilla de música. No sabes poner coma, no sabes escribir. La bolsa de gatos, que es la cultura pop, vale todo. Entonces, aquel que está interesado en que le repitan 50 veces lo que uno ya sabe, pero que como lo maneja le gusta escucharlo repetido en boca de cualquiera, sí. Eso funciona. Es la información que fluye y es la información que funciona y funciona porque eso demanda clics. Y el clic es publicidad y el clic es guita. Entonces se bastardea todo. Entonces no importa lo que. No importa las ideas, importa repetir datos de la cultura pop. Pero no queremos ser unas viejas chotas quejándonos. Perdón, estado no, de la yo disiento, antes de que cierre, yo disiento, porque mucha de esta gente escribe ni siquiera por dinero. Escribe porque el día de mañana van a ser invitados de nuevo para cubrirlo por prensa. Sí. He visto cosas deleznables de texto. Y no digo, independientemente de esto, no es nuevo, lo veo en los resúmenes de otros festivales de cine, del Bafis y del Doc Buenos Aires, en resúmenes de festivales como, no sé, Lollapalooza o lo que sea, que lees cosas y decís, ¿para qué lo escribís? O sea, viste, ya está, retirate, no sé, andá. Pero como... ¿sabes qué pasa? Tenemos que dar de baja, bombardear, atentar contra webs completas. Sí, no. Y no está bueno. No, digo, hay webs que están cargadas de firmas, de como dice un colega y afín a nosotros, que les dice full retard a varios de ellos. Y tiene razón, hay mucho full retard. No, yo la verdad, en este momento estoy indignadísimo. Después, yo ya no. Después ya les tiro un par de nombres para que lean a ustedes, ¿no? No, perdón. No. ¿Sabes qué pasa? Yo dejé de leer esto también hace rato. Yo dejé de leer esto. O sea, lo hago cuando se crea alguna especie de polémica alrededor de algún gil de estos. Es que las polémicas. No, yo a mí las polémicas me divierten, digo. Sí, te gusta el morbo. Pero me gusta el morbo, pero no lo busco yo. Cuando hace tanto ruido que me salpica, ahí me pongo a leer. Pero yo no ando atrás de eso. No me meto en todas las críticas.com, por ejemplo, por dar algún nombre muy general. Porque si no, digo, pierdo tiempo leyendo estupideces en el 90% de los casos, que para mí no tienen que tener visibilidad. Lo de la me pongo en polémico. La democracia en internet es un problema, porque uno puede decir lo que quiera, pero uno no puede igualar la opinión de todos. Ahí hay que diferenciar. Uno puede decir lo que quiera, pero uno no puede poner a la par una opinión de otra, porque una es válida y la otra no. El momento que hacemos esto, está haciendo las cosas mal. Cualquiera puede opinar, pero todas las opiniones no son lo mismo. Ese es el problema con la democracia de internet. No, bueno, pero digo, por sobre todo, la crítica tenía un sentido, ¿no? Tenía un sentido. Lo tiene. ¿Cuál era el sentido? Hacer pensar al espectador o al lector o al audiófilo o lo que sea, por un lado, y por otro lado, al artista, hacerle saber que hay alguien que te sigue de cerca. Esa quizás sea lejana. Sí, eso. Pero digo, también, no hay muchos directores que no estén interesados en qué dicen de su obra. Los directores todos leen cualquier cosa que se escriban sobre eso, sus bueno, películas justamente, y aunque reconozcan que la opinión no tiene valor y que lo que está diciendo es estupideces, son estupideces, si hablan bien de su película les gusta, o sea, bueno, porque es lindo que te acaricien un poco, pero allá de que reconocer que no, ese muñeco no tiene ni una puta idea de lo que está diciendo porque no sabe leer una película, pero está diciendo algo bueno, uno se pone contento. Por eso, sobre su película. Digo, para mí esos son los roles de la crítica, más allá de, además, la crítica por sí, ¿no? Como una forma, no sé si de arte, pero un formato interesante de la literatura. Sí, ¿no? es que debería ser literatura, pero bueno, estamos pidiendo mucho ya. Pero, ¿no? Claro, justamente, o sea, eso era la crítica. Sí. Hoy son 140 caracteres, escritos sin coma. Bueno. Y sin acentos y sin idea de cómo se forma una oración, y diciendo pelotudeces. Y diciendo cinta en vez de película, ¿no? Sí, y repitiendo cosas que leyeron por ahí o que alguien dijo por ahí o que. A mí, bueno, lo dejo así porque. Pero vieron que no teníamos nada y ya vamos más de casi media hora hablando. Yo voy a hacer esto, boludo, voy a hacer esto. Mirá lo que tenían guardado. Me lo tomo con soda. Eso es como el que le hacer. ¿Sabes qué? Como Kiko. Chusma. ¿No? Les hice eso a. Claro. Bueno, así. Esto. Bueno, pero fueron siete personas. Sí. ¿Pero fueron al cine o no? Yo fui al cine. Bien. Vos querías que yo hablara de una cosa que casi no vi. No está bien eso. Yo quería que hablaras de una experiencia que viviste. Pero es como muy subjetiva y muy personal. Déjala, y no, déjala, no tiene que ver con la película. Si no tenés los huevos para hacerlo. No, ¿viste? Pero. Si no tenés acá los huevos para poner a. No me desafíe. Uy, perdón que golpeé. No, sí, me disculpe. Quedó lindo igual. No me desafíe porque sabes que. Igual digo, no, acá no estoy quedando ni mal ni bien con nadie. Simplemente que intenté ir a ver Rogue One y me fui a la media hora. Punto. Listo. ¿Quieren pasar a otra cosa? ¿Por qué te fuiste a la media hora? No estaba buena. No sé. Yo la quiero ver. Yo creo que no vaya. Creo que no voy a decir eso porque no sé, no tengo juicio sobre la película porque dura 2 horas y cuarto y yo vi media hora. Digo, lo que puedo decir es que no me importaba nada lo que estaba mirando, siendo un entusiasta del mundo de Star Wars. No del mundo Star Wars, de Star Wars. No del mundo Star Wars. Porque esta película tiene que ver con el mundo Star Wars, o parecería el, tener que universo, ver el universo. Se dice Star Wars, universo. Es verdad. No entendí nada de lo que estaba mirando, no me importaba nada. Estaba Diego Luna ahí haciendo un papel. Y me di cuenta de algo que no me pasaba hacía mucho, o no sé si alguna vez me pasó. O me pasa cuando veo cosas que me quedan muy lejos de lo que a mí me puede interesar. No debería ser el caso de Star Wars. Pero me pasó de decir, estoy perdiendo el tiempo, no puedo estar mirando esta pelotudez. O sea, es algo que no me puede pasar. Sí, pero pasa. Pero no debería llega pasarme. Llega un momento que te pasa. No debería pasarme. Y me sentí que estaba mirando una pelotudez. Y me levanté y me fui. Quizás me perdí una gran película. Te fuiste puteando, no, pateaste no, no. algo, yo no puteo, le pegaste no a alguien. Puteo más por cosas que yo elijo, digo. Sí, sí. Puteo si... si puteo, yo puteo con el fútbol nada más. Y bueno, y otras cuestiones. Pero más que nada por el fútbol. El fútbol a mí me hace putear mucho, pero el cine ya no me hace putear más. No, no, no. Me indigna un poco, me divierte indignarme, me pongo muy cínico a veces, me pongo desagradable en otras, porque me pongo como muy... Te pones políticamente incorrecto. Me pongo cabrón. Cuando veo una cosa y me parece una poronga, me pongo cabrón. Pero en este caso no puedo decir eso porque vi solo media hora de una película que no me interesó en lo más mínimo y no entendí nada de lo que estaba mirando. Solo eso voy a decir. No, nadie puede decirme no entendí de que soy un boludo, que no. Porque no emití ningún juicio. Solamente conté una experiencia de una película que quizás sea una obra maestra y la mejor película del año, pero que yo no la vi. ¿Ya está? Bueno, espera, está bien, fuiste al cine. Tuviste los huevos, está muy bien. Y ahora, pero ayer vi otra. Espero que sea una buena experiencia. Esta la vi entera. Epa. Y esa. Según Jota, que me dijo fuera de aire, que yo no lo sabía, para muchos es como la película del momento. Del año. Arrival. Sí, tanto como el año. Arrival, eso acá, leí, sí, no me acá la tradujeron como La Llegada, de este muñeco canadiense, es Denis. Bueno. Algo que ver con Gilles, ¿no? Era familiar. No sé. A mí sus películas no me gustan, debo decir. No me gustan. Sicario no está mal. Esa no la vi. Vi las anteriores, vi tres anteriores, no me gustan. Incendios. No me gusta. Vi Enemy, que es un desastre. Enemigo. Y vi una con Hugh Jackman, que muchos decían que era buenísima, con un policía muy mala onda. A mí tampoco me gustó. Tiene un exceso de gravedad que me molestó un toque. Y fui a ver Arrival porque todos decían esto, ¿no? Que estaba muy bien. Y estamos en presencia del nolanismo. El nolanismo está haciendo estragos, muchachos. Que uno puede decir, bueno, el kubrickismo, si querés ir más atrás. Otros pueden decir el tarkovskismo, si querés mezclar todo. Pero no, es solo nolanismo. Es una película que de ciencia ficción, donde vienen extraterrestres en diferentes naves, en diferentes partes del mundo, se estacionan ahí, nadie sabe qué pasa, y llaman a dos personajes, que una rubia linda. Una rubia linda y un muchacho también agraciado, que tiene muchas ideas de lenguajes de todo tipo, y que tienen las herramientas como para poder comunicarse o intentar comunicarse con estos aliens, y tratar de entender o descifrar su manera de... su lenguaje o su abecedario. ¿Para qué vienen? Y preguntarles para qué vienen. Toda esa cuestión es muy interesante. La película podría ser solamente estar apoyada en esto de entender cómo tratan de comunicarse y sería increíble. Sería muy buena porque esos momentos están bastante buenos, son muy interesantes. Pero tiene un trasfondo pseudo New Age, con una experiencia de vida personal, una tragedia que carga el personaje principal, que te lo cuentan al principio, y que de alguna manera eso está relacionado con algo que le hacen entender o llegar los aliens. Como que ella tiene una especie de don o de atributo que le permite adentrarse en lo más profundo de su ser y de poder entender lo que le... tanto que lo que está cagando la película. No estoy diciendo nada. La cuestión es que es una película, la verdad, todo lo bueno que puede estar, lo que tiene que ver con lo sobrenatural y lo de ciencia ficción y de género, es una excusa para un mensaje New Age de que hay que abrazarse con la persona que uno quiere, porque si no, nos va a ir muy mal. Y si bien eso es verdad, y me pongo New Age, me parece que hacer una película con ese trasfondo y con esa intención, y que eso sea más grande que el género mismo, hace que la película sea, muchachos, una pavada. Una soberana estupidez, para mi gusto, una gilada de grandes pretensiones. Lo siento por el amigo canadiense, lo siento por una película que podría haber estado buenísima, pero yo me fui del cine diciendo la pavada que acabo de ver. Pero este muchacho va a ser la nueva Blade Runner. Y este muchacho va a ser la nueva Blade Runner. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos? Y nada. Y cuando uno ve a Harrison Ford ahí, pobre, poniéndole el cuerpo a una película que lo hizo trascender hace 35 años. ¿Cuánto pasó de Blade Runner? ¿82 era Blade Runner? Sí, 82. Ojalá esté buena. ¿Qué sé yo? Si es como Arrival. Pero ya está. Basta de quejarnos de las remakes, boludo. Yo no la vi. ¿Cómo me voy a quejar? Digo, son películas distintas. No sabemos. Sí, ya está. La original siempre sigue ahí. Por así, mira, Casa Fantasma sigue ahí. Sí. Y no la mancharon. Y a mí me gusta Casa Fantasma. A mí me gusta y a vos no, la nueva. Pero por eso, si hicieron una mierda van a hacer una mierda con Blade Runner, mejor. ¿Qué más querés? Bueno, yo... Es una chotada porque mucha gente quizá la vea y sin haber visto la original, y no vean la original porque no les gustó esta, ¿no? Sí. O lo que puede llegar a ser peor, que haya gente que diga es mejor la nueva que la vieja. Sí. Que la práctica de las secuelas y las remakes viene demostrando que nunca es así. No sé, habría que ponerse a... Sí, alguna elitar, excepción hay, sí. Alguna excepción hay. Digo, abriendo un paraguas, pero sí. Se me ocurre cero en este momento. Bueno, Arrival es eso, que les dije. No sé, pruébenlo. Prueben en su casa. Ahora, por lo menos no te fuiste. Yo tenía una época en que me levantaba de 6 o 7 películas de 10. De 6 o 7 de 10, me levantaba y me iba. Si después del minuto 40 o 50 no me interesaba... O no encontraba la vuelta, me iba. Era cuando trabajaba de mirar muchas películas. Como ahora tengo la suerte de no tener que mirar todo lo que se estrena y no infectar mi cabeza, no suelo levantarme del cine. Pero con Rogue One pasó que, nada, evidentemente no tenía ganas de mirar. No era el día. No. O el año. O el año. O el siglo. Sí. O no. ¿De qué va a hablar usted? Vi Supersonic, nada más. Uh-huh. El documental sobre los Oasis. El documental a mí me gustó. Sí, está muy, muy bien hecho. No lo terminé de ver porque no daba más ese día. ¿Ves? Como Rogue One. Claro. No daba más de cansancio. Más. Sí. Y aparte la vi tarde y no daba para subir el volumen porque todo el tiempo daba ganas de subir el volumen. No puedes hablar de una película que viste por la mitad y no pudiste subir el volumen. Lo viste con y por eso no quiero hablar de una película que justamente no la vi en la condición necesaria para disfrutarla, porque sé que la puedo disfrutar mucho más. Porque lo que vi, sí, la pasé muy bien, viendo a Oasis en su mejor momento, conociendo detalles de la historia que por ahí leí, me olvidé. A mí me pasó lo mismo. Yo había leído, yo de hecho había leído un libro sobre Oasis hace muchos años y me di cuenta que no tenía ninguna información. Yo lo del baterista no me acordaba. Ah, yo sé, eso sí, lo que no sabía era que era una banda armada por Liam y no por Noel, que Noel se había ido de gira con Spiral Carpet y cuando volvió se enteró que Liam, su hermanito, al que no le interesaba en lo más mínimo la música, era cantante de una banda. Sí, que la banda estaba buena. Y la fue a ver y estaba buena y lo invitaron a tocar como guitarrista. Y que bueno, terminó adueñándose de la banda, ¿no? Sí, y así varias anécdotas más de cómo salieron algunos temas. Y sí, está bueno. Está bueno, sí. A mí la vimos en el Festival de Cine de Mar del Plata, por eso hacía referencia a que íbamos a hablar de una película que se dio ahí. A mí personalmente me gustó, pero me parece que también tiene peca de arrogante como los Oasis. Así son, ¿no? Sí. No existió el declive en la banda. No. La película te cuenta los tres primeros años. No, pero el final. No, pero está muy bien igual. Te cuenta solamente su gran momento. Pero el final te dice: teníamos que habernos separado ahí. Pero bueno, nosotros siempre vamos por más. O sea, se dan cuenta de. Se hacen cargo. No, está bien el final, está muy bien el final. No se encargo nada. Sí, porque no es, pero no es un documental sobre la banda. No, es un documental. Sí, es un documental sobre la banda. No. Sí, perdón. Y sobre un momento. Es un documental absolutamente sobre la banda. Hasta cierto punto. Es un documental sobre hasta la banda. El momento más alto. ¿Dónde la banda termina, que arma. ¿Dónde termina? ¿Dónde empieza? En el recital de New World, que claro. Llegó 2 millones de personas. ¿Cuántas llegó? Pero viste lo que dice Noel Gallagher sobre ese recital, sí, y sobre sí, ese momento, pero es de la un historia detalle de la dentro música. De un documental de una hora y media. Pero eso le. No, porque eso. 2 horas. No, porque. 2 horas. Sí. Pero como decís, si la película abre con eso, no es un detalle. Abre con eso y cierra con eso. No, lo que dice no es un detalle. Lo que quiero decir es que la justificación de tendríamos que habernos separado. El documental, en realidad, lo que es, está producido por ellos. Sí. Y es una autocelebración de ellos mismos a sí mismos. Sí. Es eso. Pero nada también. Más. No se habla de ninguna otra banda excepto de Spiral Carpets. No hay contexto alguno en toda la película de ninguna otra banda. Pero siquiera eso, qué pasaba. Pero eso me perdón, gustó. ¿Qué pasaba siquiera? Ni siquiera hablan de Blur. No, obviamente no hablan de Blur. Pero digo, entiendo que no hablan de Blur. Pero por lo menos un poquito del panorama. Nada, no le interesa nada. Pero ¿por qué? Porque es un documental. Nada más. Es la mirada de ellos, de su banda. Es la mirada de ellos. Claro. Es la mirada de ellos como personajes insufribles, sí, pero eso me infumables, gustó egocéntricos. Y el documental es eso. Es que eso me gustó, eso es lo que me gustó. ¿Está bien? No tiene que ser una cosa objetiva sobre la historia. No, yo no estoy base. Pidiendo eso. Lo que digo es que en un momento se hace necesario un poco de contexto. Bueno, y se hace muy largo con detalles que están bien para fans. Si no te gusta la banda, te deje. Pero también es una película sobre la relación entre dos hermanos. No, eso es mínimo, bro. No, si no se hablan ojalá, nunca. Ojalá, tendría que ser eso. Pero justamente lo que tiene que ser interesante eso. La película es que los dos dan su mirada a la película, pero nunca cruzan las voces. No se hablan entre ellos. Eso está bueno también. Pero eso es un detalle. No, es a un mí detalle me parece porque un detalle. A ver, lo que quiero decir es que es un detalle porque los tipos están peleados. Si no, los tendrías bueno, juntos. Pero los tendrías juntos. Y no tenés juntos. Sería otra película. No tenés juntos, no, porque es una construcción del documental. El documental no construye eso. El documental no construye nada más que una cuestión cronológica y celebratoria. Sí. Y eso es lo que quiero decir. Como documental, es solamente eso. No es un documental sobre una banda y voy a contar y voy a poner a los hermanos enfrentados. No estaría tan bueno. Sería genial. No. Ese es el documental que estoy esperando algún día hagan sobre. A mí no me importa eso. A mí me importa. Cuando lo veas, vas a decir, mirá, yo lo voy a hacer. Bueno, si querés contexto sobre esa época, tenés 2 documentales más. Claro, hay uno Life sobre Forever, claro. Que es la historia del Britpop, y después la historia de Creation Records. Sí, sí, pero no tenés un documental sobre ellos. Y pero no hace falta, porque ya sería tenés un documental súper convencional, con un montón de gente mirando a cámara, hablando sobre. Esto porque son fanáticos de Oasis. Yo no soy fanático de Oasis. Sí, sí, leíste un libro. ¿Viste el documental? Pero, ¿te gustó? ¿Cuántos discos tenés de Oasis? Hablé no sé si soy fanático de Oasis, pero sí fanático de esa época de Oasis. Bueno, de esos 2 primeros discos. Bueno, está genial. Este después es el documental para vos. Después, con Be Here Now es el tercero, ahí ya terminó. Bueno, no existe. Ya, es no existe en este disco. En tres este temas buenos no y el resto relleno. No existe en este documental, Be Here Now. Bueno. Porque, una vez más, para ser celebratorio tenés que mostrar todo lo que tenés para celebrar. No, no estoy diciendo que el documental sea malo, estoy diciendo lo que a mí me pasa como espectador, digo, puta, estaría bueno que le agreguen un tema de Blur. No, un tema de Blur no, que un contexto, una algo que llegue, que digo, que digas, porque mienten, digo, ¿qué pasó con la banda? Después lo cuentan todo apresurado en dos frases. Sí, bueno, lo tendríamos que haber separado, después sacamos unos discos, bueno. Sí. Seguimos robando, además dicen algo así, bueno, sí, fin. No, pero lo que hablan lo más interesante es la mamá de ellos hablando. Lo que hablan ellos es todo verdad, porque dice lo rápido que como en 2 años vos de la nada pasás a meter 1 millón de personas en una plaza, o no sé dónde carajo era Network, diciendo, y el tipo dice esto hoy no puede pasar con ninguna banda nunca más. Y tiene razón. Porque era otra manera de consumir música, y llegamos hasta ahí y teníamos que haber, y ese tenía que haber sido el final. Y ¿qué es la mentira? Y es el final del documental. No, pero el tipo te está reconociendo. La banda no lo hizo, el teníamos documental que, lo hace. Teníamos que haber terminado acá y no lo hicimos porque siempre terminamos haciendo. Siempre querés más. Claro. Pero no te lo dicen. No es que, sí. Si no te lo dijeran, ahí sí puedes decir, bueno. Si no te lo dijeran, ya son devolver la plata. ¿Qué crees? Está bien, ¿no? Yo bueno, no banco. Está perfecto. No, a mí no me disgustó, insisto. ¿Y para qué lo programaste, loco, en el festival? Porque, no, porque insisto, pero... ¿Vos programás cosas que yo, no te gustan? Sí. ¿Qué, cómo qué? Como el documental de Oasis, Supersonic. ¿No te gusta? Entonces no te gusta. Estoy diciendo que no es algo que... No. ¿Vos programás cosas por compromiso, que porque son películas de amigos? No. No. Con absoluta... Anda a hablar... Después te doy... Anda a hablar con mis amigos. Fuera del micrófono, te doy... Tres nombres de amigos, anda a hablar con ellos a ver qué les programé. Otra pregunta polémica, vamos a hacer. Pero así, con certeza, ¿eh? No se me ocurre. Otra cosa es que haya amigos que hagan cosas que me parecen que estén buenas y se programen. Esa es otra historia. Pero por compromiso, que es un amigo, no. No. Casi me he peleado con un par de personas, de hecho, por eso. ¿Qué más? Solamente hablamos de cine. ¿Quieren hablar de más cine? ¿De música? ¿De libros? ¡Ah, mira! Hablando de Cazafantasmas. No me pegues. ¡Otra vez! ¡Au! El tiempo de mi vida. Es la cosa más trucha que he oído en la galaxia. ¿Pasaste de decir, conseguime uno? En España. No, porque después dijiste esto otro, ¿no? Es un libro editado en España que tiene un título en español que no es el título original del libro. En inglés. Tiene un título en inglés que no es el título original del libro. Espectacular. El título original es Life Moves Pretty Fast. Vamos a hacer las referencias. Es un libro sobre el cine de la década del 80. Sí. Escrito por una chica que es periodista que escribe en... ¿dónde escribe? No sabemos, pero escribe en un montón de lugares. New York Post o en, no sé. Bueno, una chica pop. Sí. El título en España es The Time of My Life, que es el nombre del tema principal de la película Dirty Dancing. Y la tapa es un dibujito de Dirty Dancing que muestra el momento en el que Baby vuela en los brazos de Patrick Swayze. La chica en cuestión, que escribe, que no es una chica, sino que tiene unos 40, que escribe este libro, se llama Hadley Freeman, es norteamericana, vive en Nueva York, y la bajada del libro es un ensayo sobre cómo el cine de los 80 nos enseñó a ser más valientes, más feministas y más humanos. Y lo interesante de esto, en principio, es que ella lo que hace es abordar los que ella considera que son las películas que más le gustaron en su vida, y que, si bien en su momento no eran consideradas como grandes películas, sino que eran como películas pasatistas, y que la crítica en casi todos los casos no trató muy bien, sino que le pegó como que eran pavadas, como Dirty Dancing o Casa Fantasmas, La Princesa Prometida y demás. Cuando Harry conoció a Sally. Claro, son ensayitos sobre esas películas, pero desde un lugar interesante, que dicen que esas películas contaban cosas más interesantes o de manera más jugadas que las películas que hoy ocuparían ese lugar. Por ejemplo, uno piensa en las películas, las comedias producidas por Judd Apatow o demás, o las películas de jóvenes o adolescentes hoy en día, no empezaban con un aborto como Dirty Dancing, que eran elementos que por ahí pasaban desapercibidos, pero que las películas hablaban sobre eso, que lo que las relaciones entre los personajes daban cuenta de que ese tema era importante y que lo que pasaba con los personajes estaba marcado por esas cositas o esos detalles que en principio parecían detalles pero que no lo eran tanto. Y lo interesante que tiene, que para mí es lo mejor del libro, es que se tomó el trabajo esta muchacha, esta Hadley Freeman, en contactar en algunos casos a los directores de las películas y en muchos a los guionistas, y ellos mismos dicen, sí, yo quería resaltar tal cosa, no sé, Ivan Reitman hablando de Casa Fantasmas. Uh-huh. ¿Cómo fue la génesis o el germen del guión que Dan Aykroyd hizo para Casa Fantasmas? Que primero quería hablar de una cosa, si bien era demasiado sobrenatural, pero Reitman le dijo cortemos de acá. Iba a ser John Belushi el actor, se murió y ahí entró Bill Murray. Son todos detalles que son divertidos, pero más que nada es el enfoque que ella resalta, que es sobre la camaradería entre amigos en Casa Fantasmas. Y que decían que, si bien eran jóvenes los personajes en esa época, en los 80 daban cuenta de una cosa más de maduración. Que si bien los tipos eran divertidos y a veces medios infantiloides, igual eran tipos maduros, que de su vida hacían cosas mucho más interesantes, según ella, que los Seth Rogen de ahora, los James Franco y demás. Que ahora hay como una cultura exagerada sobre el no crecer nunca, y que eso parece estar aceptado y que está bien. Y antes los tipos, sin ser unos encorsetados, eran tipos que igual las tenían bien puestas. eso y un montón de cosas dice el libro, y en general está bastante, es bastante interesante cuando va para ahí. Lo malo del libro es cuando se quiere hacer la graciosa. Ella todo el tiempo se quiere hacer la graciosa y tiene un montón de notas al pie. Te tira una cosa, un comentario, y cuando vas a notar al pie es un chiste. Y habla mucho sobre su fanatismo, su calentura con Dan Aykroyd, que para ella es como uno de los hombres de su vida, y siempre hace chistes con eso. Y hay una cosa que para mí es tremenda, que a mí me imposibilitó casi leer el libro, por lo menos en medio de transporte. Vos vas en el subte o en el bondi y ves que todas las películas, los títulos de películas a las que se refiere, no tienen su traducción original, su título original, y te querés matar. Porque así como en Argentina las traducciones fueron tremendas, en España fueron peor. Entonces se habla de películas que vos no sabés qué carajo está diciendo. Tenés que estar adivinando. Claro, por ejemplo. No podés googlear. No podés googlear. O sea, no tiene los títulos originales. Y eso, eso, eso como siempre, el problema son los hermanos españoles. Por pelotas. Andá a saber qué es hermanos por pelotas, ¿no? Esa debe ser. Hermanos por pelotas puede ser. Baseballs. No, basketball, ¿no? No, o el hermano. O la del golf. No sé. Todo en un día. Por pelotas. Todo en un día para ellos es lo que para nosotros fue experto en diversión. O sea, también nosotros no nos quedamos atrás, ¿no? Que es. Ferris Bueller's Day Off. Exactamente. Magnolias de acero. Es Steel Magnolias. Cuerpos especiales, ¿cuál es? Esa. Debe ser la de. La de Kevin Bacon. No, ¿no? Para mí es la de la las de chicanos beisbolistas. ¿O no? La de Madonna. ¿La de Madonna? No sé. Sí, la de Madonna. Y la de Tom Hanks como entrenador. No sé, pienso. No, no, puede llegar a ser una de Tom Cruise. No sé. Body Moves. Bueno, esos problemas tiene este libro. Nunca sabes de qué están hablando. Y lo que tiene sí de divertido, que a mí me gusta, creo que a Pablo también le gustan estas cositas. Después de cada capítulo tiene cosas como las mejores citas de cuando Harry encontró a Sally, o los mejores temas de las mejores baladas de las películas de los 80, o los mejores momentos de Steve Guttenberg o Gutenberg en sus películas. Steve Guttenberg es un tipo que desapareció, pero que era una figura clave en los 80. Mahoney en La Academia de Policía, claro. Y el protagonista de Cocoon. Cocoon, y después estaba también en la de Lawrence Kasdan en Diner, gran película. Bueno, en fin. ¿Qué más? Los 10 mejores momentos de moda en películas. Y te hablan del smoking blanco de Tom Hanks en Quisiera Ser Grande. Rob Lowe en St. Elmo, punto de encuentro. St. Elmo Fire, el primer año del resto de nuestras vidas en Argentina. Exacto, sí. Bueno, es entretenido, y cuando es profundo es interesante, y cuando es frívolo y se quiere hacer gracioso es choto. Pero The Time of My Life, un libro que no está dando vueltas por acá, sino que a mí me vino de regalo de alguien que vino de España, y me puse muy contento. Porque ya llegará, leerlo, ya llegará. Y si no, hay que buscarlo en inglés, que ¿cómo era el nombre en inglés? El nombre original, te lo repito, era Life Moves Pretty Fast. Que es una frase de experto en diversión. De eso. Ferris Bueller. Y eso fue la sección de libros. Me olvidé preguntarte el otro día que te había visto. ¿Viste a Gilmore Girls? No, todavía no. Estoy esperando tener un momento. Tener vacaciones. Sí, en vacaciones me voy a hacer una película por día, son 4, ¿no? De hora y media. Sí. ¿La viste vos ya? No. Tengo muchas ganas. No, yo tendría que ver un previously de 2 horas más o menos para acordarme. ¿Pues ustedes vieron todo Gilmore Girls? No. Yo sí. No. Yo soy fanático. Creo que no terminé la última temporada, y de las anteriores siempre me faltaba ver uno o dos. Como era una serie que veías en la tele nada más. Claro. No era un fiel seguidor. Se veía en Warner. Claro. Era tipo Friends, esas cosas. No, absolutamente no. No, digo que se miraba en. Ah, y tenías tal día, tal hora. Claro. Y con suerte una repetición a la madrugada. ¿Es una serie de los 90 o no? ¿O más acá? No, más acá. Más acá. Yo desconozco, ¿no? De 2000, es buenísima. Sí. Sí, Gilmore Girls era nomás. Y en realidad lo que pasa es muy raro esto. En su momento era una serie que mucha gente, viendo un poquito o entendiendo un poquito de la trama, te tachaba de pelotudo por ver algo infantiloide o para chicas. Esa era un poco la idea. Pero la serie era buenísima, tenía una pluma increíble, los diálogos son los mejores diálogos que hubo en la televisión, me parece que no hay nada que los superen. Sí, son brillantes. Y tenían todo el tiempo visitantes increíbles, o sea, no sé, hay de hecho un episodio que los personajes secundarios son tan ricos que forman parte del universo, es un pueblito donde viven las Gilmore Girls en Stars Hollow. Bueno, y son madre e hija que viven una relación hermosa, casi de hermanas, porque ella fue madre joven. Y después la abuela también. Es una película sobre, una serie, perdón, sobre las relaciones. Pero sobre todo, tiene mucha preponderancia los personajes secundarios y terciarios. Muchos de ellos son muy graciosos, la mayoría, porque tiene mucho humor la serie. Y por ejemplo, hay un episodio en el que hay un bardo, que es un tipo que toca la guitarra en el pueblito, en Star Hollow, en la plaza y qué sé yo. Y el tipo se va, de golpe dice, bueno, me cansé de este pueblo, me voy a la mierda. Entonces caen un montón de bandas para audicionar y ser los siguientes bardos del... Y ahí están Yo la Tengo, Sonic Youth. O sea, es un lugar... Elvis Costello creo que está también en un momento, no me acuerdo. Es increíble ese episodio. Pero digo, además de ellos hay un montón de escritores, actores y muchas referencias pop. Pero además de eso, la verdad es que están buenos los guiones y son divertidos y están muy bien llevados a cabo. Es una muy buena serie que en su momento estaba vista como una cosa novelita. Sí. Erróneamente visto como una novelita. Es una gran serie y de golpe, yo creo que un poco por Netflix, un poco porque se volvía a hacer y un poco porque creció el fanbase de la serie, o sea, la base de fans, se volvió a hacer esta nueva... revitalización, que son 4 episodios y una puesta al día de unos cuantos años sin Gilmore Girls, yo no me acuerdo cuánto. Ponele los últimos, qué pasó con ellas en los últimos 10 años, contado todo en un año, un episodio, cada episodio es una estación del año. Bueno, está no, bueno. Menos mal que no hicieron 5, si no sería primavera, verano, otoño, invierno y otra vez primavera. No te recomiendo empezar por el final porque seguramente te vas a perder millones de chistes que no los vi y de cosas y referencias que seguramente hay que haber visto una recapitulación de una serie que duró 7 temporadas, creo. ¿Y en Netflix están todas? ¿O está en Netflix está subida lo último? No, está todo. ¿Ah, sí? Creo que está todo, esa era la idea. Debería estar. Había gente haciendo... cola. No, visionado de la serie desde el comienzo para llegar, o sea, volviendo a verla para llegar a el momento del estreno de esta que se llama A Year in the Life, este especial, digamos, estas 4 horas, que también estuvieron por todos los medios los actores porque... yo voy a probar ver una por estación. Por estación. No está mal. Te vas a olvidar un poco lo que pasó en la anterior, pero bueno, estamos viejos. Anótalo por algún lado. Y después retomás. Me hago una sinopsis para retomar. Sinopsis de la sinopsis. Una sinopsitis. Dejamos acá, ¿no? ¿O no quieres hablar de los zombies coreanos? Ah, dale, hablemos un poquito. Ahora termina así rápido, ¿no? Sí, ahora se viene una película que acá se va a llamar Apocalipsis Zombie. Se estrena hablando de títulos llamativos. Se llama en realidad Train to Busan. Es la película de zombies, es la película de género que eligió la crítica este año para tirarle laureles y hablar bien. Está bien, es una película de zombies divertida. Peca de pelotuda en algún caso, en algunas escenas. Decís, va, me estás cargando, boludo. Pero hace farsa producciones y lo hace una película coreana y bueno, está bien que se deslicen por el maletero escapándose de los zombies. Me está cargando. Es un tren y un montón de gente que tiene que tratar de zafar de un apocalipsis zombie. Para mí es un libro que está bien, pero no merece las... las loas que ha tenido. Las loas desmedidas que tienen. Es verdad que tiene que ver también, eso bien impulsado, porque fue, si no me equivoco, una de las películas más taquilleras de la historia del cine coreano, si no la más. Efectivamente. Y eso llama la atención. Fue una película que se dio en Cannes, todo el mundo en Cannes la adoró. A mí me está parece bien. Una película que está bien. Está bien. Nada más. Digo, no me parece una gran cosa. De hecho, se hace un poco tediosa, es larga. Y es eso: gente metida en un tren escapándose de un montón de zombies que corren como locos dentro del tren. Las escenas finales están bien porque son un poco más espectaculares. Pero, qué sé yo, está bien y nada más, un 7 puntitos. Sí, yo no sé, quizá también es el problema de la inflación previa. Sí, tiene que ver con eso. Pero independientemente de eso, está bien filmada, tiene vértigo, hay momentos de suspenso que decís, uy, ¿qué pasará? ¿Cómo zafarán de esta? Y qué sé yo. Pero no es demasiado, por lo menos lo que yo... Capaz que en cine garpa mucho, no sé. En Mar del Plata no sé qué comentarios te han llegado. No, Mar del Plata no se dio en Mar del Plata, hubo un problema ahí, no importa. se dio en la semana de cine europeo y sí se dio con el Festival de Cannes. Claro, porque así funcionan las cosas. Claro. Pero si no es europea, ¿cómo? No importa. Semana de cine europeo, el Festival de Cannes, la semana de no sé cómo se llamó. Y no sé cómo funcionó. Sé que en otros lugares funciona muy bien en público. La proyección en público siempre suma. Basta con estar en alguna comedia para ver cómo todo el mundo se ríe. Entonces, sé que en Tren a Busan / Apocalipsis Zombie ha habido muchas proyecciones donde hay aplausos y gente desaforada y todo eso. Me parece bien, la gente necesita ahora desaforarse. Sí, pero no sé. Deja que la gente la pase bien en el cine. Sí, por eso. Véanla en el cine, que vale la pena. Claro. No, no estoy diciendo que. Si no te gusta, no vayas. Claro. Véanla en el cine, que es una buena. Sos un protestón. Es una buena forma de ver películas. Sí. Es lo mejor que se puede hacer. Se me ocurre recomendar. Se pueden hacer cosas mejores. Parafrasando al genio de Charlie, que es un genio. Se pueden hacer cosas mejores en un cine, pero bueno. Sí. Hablando de eso, cortamos acá. Sí, quiero comer mantecón. Dale. Y prende el ventilador que hace calor. Sí, por favor. Gracias. Saludos, vieja. Nos vemos. Chao.